ver tu amor colgado de la luna, para así verlo y no tener mi noche oscura. Solo adorarte y sentir tu piel desnuda, pa' amanecer amarradito a tu cintura. ¿Cómo vivir si tú no eres el amor mío? Solo me queda conformarme con tu risa, y así soñarte y confundirme en el silencio, pa' regalarte el corazón que aquí te tengo. Yo soy uno más en este cuento que te ama a gritos, soportando en el silencio. Te doy mi amor, ay, sé que no sientes tú, pero yo sí. Le doy la vuelta al mundo entero por sentir, sentir tus manos, sentir tus labios. Te doy mi amor, ay, te lo pongo al lado de la luz del sol. Cuando tú quieras, aquí está mi corazón. Yo te lo guardo para mañana. Si no estás conmigo, gol. Estás conmigo hoy.